Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Celebramos hoy en nuestra Asamblea 108, un viaje el que tenemos preparado a lugares y culturas muy dispares. En primer lugar, visitaremos uno de esos poblados ibéricos y además uno de los más importantes. Está ubicado en Gerona, Ullastret. Allí estuvimos con el arqueólogo responsable del yacimiento, con Gabriel de Prado, que nos contó su historia e investigaciones allí llevadas a cabo. No se pierdan la entrevista que le hicimos. Después les invitamos a que conozcan otro bien de interés cultural, algo más moderno. Me refiero al castillo de Loarre, construido en el siglo XI. Un gran experto en la materia, como Luis Zueco, que acaba de publicar una novela basada en la construcción de dicho castillo, estará con nosotros. Se trata de una de las fortalezas mejor conservadas de Europa. Y otro de nuestros destinos será la ciudad de Palmira, ciudad que recientemente fue ocupada por el Estado Islámico y donde dieron muerte de forma salvaje al arqueólogo Khaled al-Sad. Mario Agudo nos dará todos sus detalles. Además tendremos, como cada semana, las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez y la crítica de libros y las efemérides con Irene Aguilar. Estamos recibiendo varias peticiones que poco a poco vamos a ir dando salida a temas que nos proponen para que los tratemos en el programa. Correos que nos han llegado a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y si nos quieren decir cualquier otra cosa, también nos pueden escribir a estas direcciones de correo electrónico. Nuestra web, agorahistoria.com, aquí van a encontrar los enlaces a los programas ya emitidos y las redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. No nos hacemos esperar más a los sabios y nos metemos con nuestra Asamblea 108. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Dani Mateos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Moderna, un número dedicado a una de las contiendas civiles más desconocidas de nuestra historia, la Primera Guerra Carlista, y a uno de sus protagonistas más señalados, Tomás de Zumalacárregui e Imaz, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Esta música que escuchan pertenece a la banda Celtiberian Dark Neo Folk, un proyecto músico-social que une varios aspectos, el histórico, el artístico y la música folclórica, con el fin de intentar recuperar y fomentar la cultura reminiscente de los pueblos celtas e íberos que durante siglos habitaron en la península ibérica. Y esto nos sirve para presentarles la siguiente entrevista. Hace unas semanas estuvimos en Gerona y visitamos el poblado ibérico de Ullastret. Se trata de uno de los poblados ibéricos más importantes. Estuvimos charlando con el arqueólogo responsable, Gabriel de Prado. Nos contó cosas interesantísimas, sobre todo algo relacionado con un rito de cabezas cortadas. Esto fue lo que nos contó. Escuchen. Nos encontramos en uno de los puntos más importantes de la cultura ibérica. Estamos en Cataluña, en la zona de Girona, y estamos en el conocido yacimiento de Ullastret. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de ello cuando estuvimos con nuestros amigos de Despertaferro, que nos presentaron el primer número de Arqueología e Historia, y allí ya citamos este yacimiento. Hoy estamos con Gabriel de Prado, que es arqueólogo y responsable del yacimiento que pertenece al Museo de Arqueología de Cataluña. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Y gracias por la acogida que nos habéis dado en el... Bueno, pues toda la información que nos habéis dado aquí en el yacimiento. Antes de nada, para que la gente se pueda ubicar, Ullastret. Ya he dicho yo que es uno de los puntos más importantes de la cultura ibérica. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué importancia tiene esta zona? Bien, Ullastret seguramente hoy en día, gracias a las investigaciones que hemos desarrollado estos últimos años, podemos hablar de que es uno de los yacimientos más importantes de la cultura ibérica. Se trata de un yacimiento doble, formado por dos núcleos de hábitat, y que sin duda sería la capital de un territorio que tendría una superficie de unos 3.000 kilómetros cuadrados, que las fuentes antiguas denominan como el pueblo de los indiquetas. Uh-huh. Para situar a la gente, cronologías aproximadamente. Sí, la población se establece, lo que sería la población íbera, el desarrollo de la población íbera a partir de la segunda mitad del siglo VI, coincidiendo temporalmente con la llegada de los griegos a Empurias, y se desarrolla hasta la Segunda Guerra Púnica, con la llegada de los romanos a la península, que es en el momento en el cual se abandona el yacimiento de Ullastret. Bueno, hay una cosa que nos has explicado que me parece peculiar, son esos dos núcleos, una zona donde está el poblado y luego otra zona que es pues una pequeña isleta, están comunicados a través de un istmo que ellos mismos hicieron de forma artificial. Explícanos la ubicación y bueno, cómo estaba el terreno repartido. Sí, de hecho, la implantación de la capital de los indiquetas en este lugar no es casual. Nos encontramos en una colina que, pese a no ser una gran elevación, porque se encuentra a 54 metros sobre el nivel del mar, domina visualmente todo el territorio, o buena parte del territorio que controlaba, que sería hoy todas las comarcas del Ampurdán y una parte de la selva. Y se establecen en dos núcleos de hábitat, uno que se encuentra en esta colina, es la colina que se conoce como el Puig de Sant Andreu, ocupando aproximadamente unas 12 hectáreas, y tenemos otro barrio, otra zona de la ciudad, que se establece en una zona rodeada por un gran lago, desecado en época moderna, al cual se accede por un istmo artificial creado por ellos mismos, que les permite comunicar un núcleo y el otro de manera fácil y sin ningún tipo de problema. En este caso, el segundo núcleo de hábitat, el que se encuentra rodeado por el lago, podría haber tenido una superficie de unas 5 hectáreas aproximadamente, lo cual nos da una superficie conjunta para toda la ciudad, porque de hecho estamos hablando ya de una ciudad de alrededor de 17 hectáreas. En ambos núcleos tienen casas de un reducido tamaño, pero también hay casas, digamos, palaciegas, en uno y en otro, ¿no? Efectivamente, hemos podido comprobar, gracias a prospecciones geofísicas que desarrollamos en el año 2012 y después prolongadas en 2013 gracias a la colaboración del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, en las cuales hemos podido ver que no solamente hay edificios o casas simples, que pueden tener 30 o 40 metros cuadrados, sino que también hay un tipo de construcción que puede llegar a tener casi 1.000 metros cuadrados, estructurada en torno de grandes patios, que sin duda constituyen las residencias de las élites y de la población aristocrática que domina y controla no solamente la ciudad, sino el territorio de los indiquetas. Uh-huh. Y luego hay otro punto también importante a nivel arqueológico, más reducido, pero es en un pequeño promontorio hay los restos de una torre que debían utilizar para controlar todo el aquellos barcos que pasaban por la zona marítima, ¿no? Sí, efectivamente. Gracias también a un proyecto de prospección de todo el entorno del núcleo ibérico, hemos podido documentar casi, podríamos hablar, de 200 lugares donde hay evidencias, desde canteras donde se ha explotado piedra hasta lugares, asentamientos que han servido para la explotación agrícola. Pero uno de los lugares más interesantes es este asentamiento que se instala justo en una colina que se encuentra a medio camino entre la línea de costa y el núcleo de hábitat. Uh-huh. Y en el cual sin duda fue utilizado como punto de vigilancia de toda la línea de costa casi desde este lugar tenemos una visibilidad de unos 10 kilómetros de la costa, que permite controlar todo el tráfico entre comillas, lógicamente, marítimo que existía, que podía existir en la época. Bueno, ya hemos comentado que el yacimiento se compone de dos núcleos, uno de ellos no se puede visitar, aún está sin excavar, el que está excavado y que sí se puede visitar, donde está ubicado el museo. ¿De qué zonas se compone? Tenemos lo más llamativo, ¿no? Aunque se puede ver poco, pero es un templo en la entrada del museo, pero también el resto de la ciudad, ¿no? Sí, del Puig de Sant Andreu, que es el núcleo que es visitable actualmente, hay acondicionado alrededor de 3 hectáreas, del total de 12, y en estas tres hectáreas se pueden visitar precisamente un edificio de estas características, como el que os definía anteriormente, un edificio de grandes dimensiones, de carácter aristocrático. Uh-huh. Se pueden visitar otros edificios de carácter doméstico. Hay también algunas cisternas que servían para almacenar el agua a medio y largo plazo. Y también en la parte alta, uno de los elementos emblemáticos, puesto que se han conservado muy pocos en toda la cultura ibérica, son los dos templos que se encuentran justo a la entrada del museo y que precisamente ahora nos encontramos en un proceso de restauración y de acondicionamiento y de puesta en valor de estos dos edificios, que sin duda, aunque hoy en día no podemos percibir su monumentalidad, sabemos, gracias a los restos exhumados, que habrían sido de carácter monumental. Bueno, también van a poder todos ustedes visitar el museo, donde tienen buena parte de la cultura material que han excavado y que han recuperado de toda esta zona. Y luego hay una exposición que ha habido recientemente, que ahora se traslada a Barcelona, y es en relación a unos cráneos que se encontraron y que puede sonar un poco escabroso, pero es un ritual típico de esta zona, de otros sitios de Europa. ¿Y en qué consistía ese ritual? Pues sí, es un ritual que consiste en la exhibición de la cabeza del enemigo como trofeo. Es un ritual que aparece documentado en las poblaciones íberas del noreste de la península, sobre todo también en la zona de la Galia Meridional, en el sur de Francia, y en otros puntos de Europa, como en Alemania, o incluso en Gran Bretaña, o en el centro de Francia, y que en Ullastret se encuentra de manera sobre representada. Además, el año 2012 tuvimos el hallazgo de un conjunto de elementos craneales humanos, correspondiente uh-huh. a 5 individuos, que se encontraban en un estado de conservación excepcional. A partir de este hallazgo se completó un estudio que se ha finalizado hace relativamente poco, un estudio detallado de estos restos, que ha consistido desde su análisis antropológico hasta estudios de ADN, de diagnosis por la imagen, etcétera, que es lo que hemos enseñado en una exposición temporal que hemos tenido estos últimos meses aquí en Ullastret. Por las dimensiones del espacio expositivo no hemos podido ir más allá, pero ahora, a partir del mes de octubre de este año, esta exposición ampliada y con un enfoque más amplio se podrá ver en el Museo de Arqueología de Cataluña, en su sede en Barcelona. De esos estudios que habéis podido hacer, cuéntanos un poco, porque se pudieron hacer radiografías, TAC... ¿De cuántos cráneos disponéis? ¿Qué conclusiones habéis sacado? Porque las propias luchas o esos cráneos pertenecían a otros grupos de la misma etnia, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad es que el hecho de encontrar restos craneales humanos en Ullastret no era excepcional, puesto que ya se habían encontrado incluso en las primeras excavaciones en los años 50 del siglo pasado. La excepcionalidad viene por el hecho del estado de conservación de alguno de estos cráneos encontrados en 2012 y sobre todo el hecho de haberse encontrado ahora todo el desarrollo tecnológico en cuanto a estudios de diagnóstico por la imagen y estudios de ADN, de isótopos, nos ha permitido profundizar de manera notable en el estudio de este fenómeno y nos ha permitido saber datos y llegar a conclusiones que hasta ahora solo se podían intuir, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos visto que, con toda seguridad, estos cráneos corresponden a guerreros de enemigos de la población de Ullastret y de los indiquetas, uh-huh. que fueron muertos seguramente en combate y a los cuales se les cortó la cabeza para ser exhibida como trofeo en la propia ciudad de Ullastret. Los estudios de ADN nos indican que son de poblaciones relativamente próximas. Sus armas también lo indican, son armas de tipo latén, de poblaciones íberas. Y además hemos podido establecer que se trata de individuos masculinos que además basan su dieta en la carne, con lo cual sabemos que la ingesta de proteína en la carne está relacionada con el hecho de que necesitaban tener fuerza para la lucha. ¿Sí? Y hemos podido definir también su edad, que en algunos casos no sobrepasa los 18 años. Por lo tanto, estamos hablando de que en una edad relativamente temprana, para ellos seguramente ya era un adulto, pero para nosotros choca que un individuo de 16 o 18 años ya entrase en combate, pues ya teníamos gente luchando y participando de una actividad tan cotidiana, entre comillas, como podía ser la guerra de subsistencia entre las mismas poblaciones íberas. A nivel, digamos, filosófico, antropológico, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Porque, como reflejabais también en la exposición, hoy en día sigue habiendo actos de este tipo, con la diferencia de que hoy estamos en el siglo XXI y aquí estamos con un tiempo bastante atrás. Ahora es menos entendible que antes, ¿no? O sea, esto debería ser algo habitual. ¿Qué lectura podemos hacer? Sí, una de las lecturas que además que hemos plasmado en la exposición es el hecho de que la exhibición de la cabeza como un trofeo, en la cual el vencedor se, digamos que se apodera un poco del poder del difunto, del enemigo vencido, es un concepto que podemos encontrar ya en la prehistoria, en el neolítico, y que ha llegado a nuestros días. Tenemos ejemplos recientes, no hace falta entrar en detalles, de la utilización de la cabeza como un elemento simbólico del poder del vencedor. Uh-huh. Y es un elemento que tenemos a lo largo de la historia, tenemos múltiples representaciones y hallazgos arqueológicos que así lo muestran, y que es uno de los elementos que vamos a potenciar en la exposición que se va a poder ver en Barcelona a partir del otoño. Esta visión diacrónica a lo largo de la historia de la utilización de la cabeza como un elemento de prestigio y de consolidación del poder del vencedor hacia el enemigo vencido. También habéis hecho cálculos en torno a la cantidad de la población que habría entre los dos núcleos, ¿cuánto aproximadamente? Sí, nos basamos un poco en las diferentes fórmulas de cálculos demográficos aplicadas a la antigüedad y en base a la superficie que tenemos bien definida de los dos asentamientos, hemos llegado a una horquilla de unos entre 4.000 y 6.000 habitantes a partir del siglo IV a.C. Uh-huh. Hay una zona que es la zona que está en el lago, en el antiguo lago, que va a ser difícilmente excavable. Pero en los próximos años, ¿dónde queréis centrar las investigaciones dentro del yacimiento? Pues la verdad es que, lógicamente, la crisis económica nos ha llegado a todos y lógicamente no podemos destinar los mismos recursos que años atrás, pero estamos trabajando sobre todo últimamente en el conocimiento de la fortificación de la estructura defensiva de la muralla del Puig de Sant Andreu, puesto que tenemos un gran proyecto en marcha para su reconstrucción y restauración, que de hecho se va a empezar a ejecutar en breve, y vamos a continuar trabajando en el conocimiento de esta muralla, que también nos ha aportado sorpresas relativamente recientes, puesto que en el año 2013 pudimos descubrir la existencia de un gran foso defensivo que se avanza a la línea de muralla y que tiene unas dimensiones monumentales, puesto que habría llegado a tener casi 12 metros de anchura entre la escarpa y la contrascarpa, y en algunos puntos más de 6 metros de profundidad. Entonces, la investigación estos próximos años se va a dirigir en el conocimiento de todos estos elementos que forman parte de la estructura defensiva de la ciudad. Uh-huh. Bueno, ya para ir concluyendo, Gabriel, ¿no crees que la cultura ibérica es una gran desconocida en nuestro propio país? Porque, bueno, conocemos otras culturas como son la griega, la romana, los egipcios. No sé, de los ibéricos tampoco se conoce nada. Yo recuerdo cuando era jovencito en el colegio, poco o nada estudié de los ibéricos. Sí, ciertamente la cultura ibérica ha quedado a veces en un segundo plano. Y es un tema que nosotros, los que tratamos el periodo, intentamos reivindicar. Ya hace unos años, el año 1998, con la gran exposición sobre íberos, que tuvo un éxito descomunal, que se pudo ver en Barcelona, en París y en Bonn, hubo un resurgir, hubo un punto de reivindicación de la cultura ibérica como una civilización autóctona ya bastante desarrollada, teniendo en cuenta los parámetros que teníamos o que la población en general puede tener en relación a la cultura ibérica. Y sí que realmente estamos haciendo pasos para divulgar la cultura ibérica, para que la cultura ibérica sea más conocida entre la población, entre el mundo educativo, ¿no? Sobre todo yo creo que es muy importante introducir en los currículum escolares la cultura ibérica tenga un papel un poco más protagonista o más importante del que ha tenido hasta ahora. Porque vemos en las prospecciones que habéis hecho, en todo ese estudio de la zona del lago, vemos una ciudad completamente definida, incluso, bueno, creo que bastante más avanzada de lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que siempre ha habido una visión de una cultura ibérica como una cultura, en ciertos aspectos, incluso subdesarrollada, pero la realidad es que las investigaciones que hemos desarrollado en Ullastret y en muchos otros yacimientos de la cultura ibérica, desde Andalucía hasta la zona del Rosellón en Francia, es que realmente es una cultura bastante más avanzada de lo que pensábamos, con asentamientos bien definidos. El caso de Ullastret quizá es paradigmático, puesto que se trata de uno de los más importantes, pero sí que es verdad que hay un desarrollo urbanístico. La cultura ibérica es una cultura que tiene una escritura y una lengua propia y que ya conocemos una estructura territorial bien definida, al menos en el siglo IV a.C., con lo cual tenemos todos los elementos para poder definir a la cultura ibérica como seguramente la primera civilización autóctona, o al menos en algunas zonas de la península, como las primeras civilizaciones autóctonas de este territorio. Bueno, ya para concluir, todo aquel que quiera planificar un viaje, visitar la zona, ¿dónde os puede encontrar en Internet? Ahí tenéis todo tipo de información sobre el yacimiento. ¿Dónde estáis en Internet? Sí, tenemos la web del Museo de Arqueología de Cataluña, que es www.mac.cat, Museo de Arqueología de Cataluña.cat, y ahí se encuentran las diferentes sedes que forman parte del Museo de Arqueología de Cataluña, entre las cuales está Ullastret, y allí se encuentra toda la información relativa al yacimiento, para aquel que quiera preparar la visita, horarios, días de apertura, etcétera, etcétera. Muy bien, pues les aconsejamos que vengan a ver este punto importante, que es el yacimiento de Ullastret. Hoy hemos estado hablando con Gabriel de Prado, que es arqueólogo y responsable del yacimiento de Ullastret, que, como digo, pertenece al Museo de Arqueología de Cataluña. Muchísimas gracias por todas vuestras explicaciones y bueno, que sigáis con esta fantástica labor de divulgación. Bueno, gracias a vosotros. Especial número 23 de la revista Clio. Los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. El investigador y escritor Gabriel Carrión nos muestra documentos inéditos de la historia de la dictadura de Franco. En este número van a encontrar fragmentos conocidos de la época, tal y como fueron narrados por las autoridades del régimen. Los transcriptores de los miles de boletines informativos que circularon por los canales internos de la Dirección General de Seguridad fueron los verdaderos cronistas oficiales, sin demagogias e ideología, salvo su propia misión informativa. Hoy en día estos documentos legítimos reivindican aspectos globales de la historia clandestina que aglutinó a miles de personas que lucharon contra el franquismo y fueron perseguidos por ello. Especial número 23 de la revista Clio, los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. Ya en tu kiosco. Seguro que muchos de ustedes distinguen perfectamente esta música, es la banda sonora de la película El Reino de los Cielos. Y si yo les digo dónde se rodó El Reino de los Cielos, seguro que también muchos de ustedes van a pensar en un castillo ubicado en España, en el castillo de Loarre. ¿Y qué conexión tiene todo esto con la entrevista que tenemos a continuación? Pues hay un libro que se llama El Castillo, el autor es Luis Zueco y la editorial Ediciones B acaba de salir, está fresquito y está con nosotros hoy aquí en el estudio. Luis, muchísimas gracias por haber venido y estar con nosotros. Muchas gracias, David, por invitarme, es todo un placer. La novela, que hay que decirlo, es una novela, sí. Gira en torno a la construcción del castillo de Loarre. Bueno, en primer lugar, ¿en qué momento se construye? ¿Qué ocurría en ese momento en la península ibérica? Sí, estamos al inicio del siglo XI, no está claro el año, más o menos el año 1020, reinado de Sancho III el Mayor de Navarra, que controla pues prácticamente todos los reinos cristianos peninsulares, desde uh-huh. León hasta Cataluña. Y que tendrá unos herederos que se dividirán esos territorios, ¿no? Y de esos territorios, de su único hijo extramatrimonial, que es Ramiro, nacerá el reino de Aragón. Y es ahí un poco donde arranca la novela. Todavía con el reinado de Sancho, pero ya cuando ya empieza a prepararse ya la sucesión. Bueno, para los oyentes que hayan visitado el castillo, comprenderán esto. Para los que no, con que vean una fotografía lo van a entender. La zona geográfica, desde luego que no era la más adecuada para construir el castillo, ¿no? Claro, estos castillos son todos castillos militares, son los castillos típicos de España, que contrastan tanto con los franceses y con los centroeuropeos, pero es que además se construye frente a dos plazas fuertes musulmanas, sobre todo frente a Bolea, que uh-huh. donde había un gran castillo que se ha perdido completamente, en parte porque se construyó una colegiata, y sobre todo frente al lado de Huesca, que era la capital de lo que era la Marca Extrema, si se puede llamar así. Por lo tanto, es muy sorprendente que en una época en la que el dominio musulmán era tan, tan importante, se permitiera construir un castillo de la magnitud de Loarre. Digamos que estaba en un sitio que era terreno que no era de nadie y por lo tanto era de todos, ¿no? Sí, y tenía mucha simbología, porque estaba todavía en la montaña, pero en el límite de la montaña, entonces representaba donde estaban los cristianos, que era sobreviviendo a duras penas en la montaña, con poca población, pocos recursos económicos, pero ya tan cerca del llano que les mostraba cómo era la tierra llana, que es como se llama allí, cómo era el Valle del Ebro, cómo era la riqueza, la abundancia, cómo vivían los musulmanes, que eran sus enemigos, uh-huh. y por tanto cómo era el paraíso. Y sirvía un poco para pues que tuvieran esa sensación, esa ansiedad para poder conquistar esos territorios, como la postre así fue. Bueno, hay una cosa que me ha parecido curioso, he estado buscando antes para preparar la entrevista. ¿De qué forma está construido el castillo? Porque los cimientos son la propia piedra caliza del terreno, ¿no? Claro, es un castillo prácticamente inconquistable. Es una evolución cuando se construye Loarre, porque normalmente no, los castillos típicos del siglo XI, principio del siglo XI, se basan en una torre y en la altura. Es una torre muy alta, ya está, con un pequeño recinto amurallado, y normalmente la iglesia forma parte de ese recinto amurallado. Entonces Loarre no, Loarre cuando se construye con 5 torres. No hay prácticamente ningún castillo cristiano de esa época que tenga más de una, 2 como mucho. Uh-huh. Y se construye, los cimientos son la roca madre, de la propia se excava y de ahí se sacaba en los sillares el material para poder construir los primeros sillares del castillo. Pero luego hay un cambio y empiezan a dejar de utilizar esa piedra y utilizan sillarejo. Entonces el castillo de Loarre en muchos sentidos implica muchas evoluciones. Y eso hace pensar que quien lo construyó pues era alguien adelantado a su época, incluso el que luego lo continuó, porque luego, aparte del castillo, hay que hablar de la iglesia, que también es muy especial. Uh-huh. ¿Se trata de una construcción ex novo o hay indicios de que pudo haberse construido sobre una edificación romana? No, yo creo que es una edificación romana, no, pero puede que en algún momento hubiera algún castillo, alguna fortificación de madera, lígnea, como hay en otros sitios de la zona. Hay que pensar que esa zona, cuando hay razias a finales del siglo X, con Abderramán III, se destruyen muchos castillos y parece que esos castillos del siglo X eran de madera. Hasta el siglo XI parece ser que los reinos cristianos, sobre todo Navarra, no construyen castillos de piedra porque todavía no tienen la infraestructura ni los medios para hacerlo. Uh-huh. ¿Y podemos diferenciar varios periodos constructivos? Sí. Básicamente 3. El primero, que parece ser que está hecho por maestros lombardos, se traen maestros lombardos del extranjero porque no tenemos aquí los medios, las técnicas para construirlo. Luego parece que esos maestros lombardos enseñan a los maestros locales y hay un periodo de impasse donde se construye poco, pero se construye algo del castillo. Y luego ya está la gran obra del segundo rey de Aragón, que amplía el castillo y sobre todo que construye la iglesia, que también tiene mucha simbología, incluso más que la fortaleza militar. Uh-huh. Bueno, yo me imagino que el castillo en el momento de su construcción tuvo que ser un mare magnum tremendo, una auténtica obra de ingeniería, trabajadores por todos lados, desde luego tuvo que haber mucha actividad, ¿no? Sí, y muchos ingenios mecánicos, porque las dimensiones. Bueno, hay que visitar Loarre. Yo antes de ir a Loarre, yo todavía me acuerdo la primera vez que fui, yo había visto muchas fotografías, había leído mucho, incluso pues había escuchado entrevistas de radio, pero luego vas allí y te cambia todo, porque ves la ubicación, te vas acercando, se ve como a 15, 20 kilómetros, ya se ve perfectamente, pero vas acercándote, llegas al pueblo, pero luego del pueblo al castillo hay otros 5 o 6 kilómetros que tienes que ascender por una carretera que está bastante bien. Pero claro, tú vas enfilando y vas acercándote al castillo, y conforme te vas acercando, te vas dando cuenta de lo que comentabas, de cómo pudieron construir esto hace casi 1000 años. Y luego entras dentro y todavía esto va en auge. Efectivamente, yo, claro, no tenemos el anonimato, ¿no?, de los maestros canteros que trabajaron en Loarre, pero por eso la novela, por un poco poner en valor la magnitud de la obra de Loarre, que lo hace ser pues el castillo románico pues ahora mismo el más importante de Europa. Bueno, hablas de la novela, cuéntanos un poco el hilo conductor, en qué está basado, ya he dicho yo, que es la... en la construcción del castillo, pero bueno, ¿cuál es la trama de la novela? Sí, la excusa es en la construcción del castillo y abarca pues los 60-70 años de construcción del castillo, pero se tratan, o sea, los personajes van allí, pero sobre todo también marca unos serie de hitos que son menos conocidos, como es el nacimiento del Reino de Aragón, como es el cambio de rito, que es algo que casi nadie conoce, ¿no? La punta de lanza del cambio de rito en toda la península ibérica está al lado de Loarre, San Juan de la Peña, y Loarre también participó. Y el cambio de rito es muy importante. Implica que la iglesia hispana, toda la iglesia de los reinos de la península ibérica, pasa a depender realmente de Roma. Y eso es clave, y por eso tiene tanto interés Roma en hacerlo. Y eso se ve reflejado en la novela. Y muchos de los personajes clave, sobre todo religiosos, hay una lucha entre dos sectores. El sector, podemos decir, tradicional, que defiende el rito visigótico, hispánico, frente al romano. Y por otro lado también hay esa lucha entre los hijos de Sancho III por repartirse la península, porque uno es rey de Navarra, el otro es rey de Aragón, el otro es rey de León y el otro es rey de Castilla. Y van luchando entre ellos para ir acumulando todos los territorios que ya había tenido su padre. Y enfrente tiene a los musulmanes, que también tienen que competir contra ellos, pero muchas veces se apoyan unos a otros. El rey de la Taifa de Zaragoza o de la Taifa de Lérida se apoya en el rey de Castilla para enfrentarse al rey de Aragón. Eso que a veces nos olvidamos, ¿no? De que, bueno, sí, lo de la Reconquista fue mucho más complicado de lo que parece. Y todo eso, además del ambiente de los Pirineos, de todo el paganismo que todavía había en el Pirineo, y de los hombres de la época y de las mujeres, que a veces pensamos que en la Edad Media solo los hombres eran los protagonistas, pero realmente la clave dramática de la novela son dos mujeres, Eneca y Ava. Y ya son realmente las que... El alma de la novela son esas dos mujeres. Decías que tenían frente a los musulmanes, y además con sentido estricto de la palabra, porque desde Loarre sí que podían ver los movimientos, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Claro, lugar estratégico, militar, políticamente, en todos los sentidos. Sí, claro, dices, ¿por qué no lo atacaron, no? La novela yo recojo que sí que hubo ataques, pero dices, ¿y por qué no lo atacaron con más interés? ¿Por qué permitir? Vamos, yo no lo hubiera permitido, ¿no? Construir delante de tus casas, a las puertas de tus ciudades más importantes, un castillo así, que sabes que desde allí te van a atacar. Pero se hace, igual que, por ejemplo, a lo de Huesca se construyó luego otro castillo, que es Monte Aragón, que se construyó para conquistar Huesca. Las cosas son más complicadas, hay que tener infraestructura para atacar un castillo, el mismo sitio por sí es defendible, o sea, aunque no haya aunque no estuviera el castillo totalmente construido, a nada que hubiera unas cercas de madera, esa localización es defendible con muy pocos hombres. Por lo tanto, como en la época de la Edad Media no había grandes ataques, que es lo que nos han mostrado las películas, sino que había pequeñas razias, pequeñas escaramuzas, en un momento que una posición está tomada, si se defiende bien, aunque no haya una gran fortificación, es difícil de tomar, a no ser que lleves un gran ejército. Y eso es lo que pasó, que Loarre poco a poco, con sus puntos claves, con sus avances, con sus retrocesos, con sus ataques, fue tomada en algún momento por los musulmanes, pues fue avanzando y al final pues terminó siendo un castillo monumental. Bueno, es de carácter románico. ¿Cuáles son esos ítems románicos que van a caracterizar al castillo? Bueno, tiene la primera muralla, una muralla perimetral que abarca no solo el castillo, sino lo que debió ser una población que está ahí porque no se ha hecho excavación arqueológica. Si se hiciera, aparecerían ahí todos los restos. Tenemos la iglesia de San Pedro, que se construye ya en el reinado del segundo rey de Aragón, que tiene 82 capiteles románicos. Y tenemos la gran cúpula románica. No hay parangón en toda la península. Eso sería otra de las incógnitas. ¿En dónde se fijaron? ¿Cómo pudieron maestros locales? Ya estamos pensando, porque es finales del siglo XI, cuando se construye la parte de la iglesia. ¿En qué se fijaron para construir la cúpula de una iglesia cuando no había en el románico prácticamente. Entonces, ahí es una de las claves, pero es que es muy simbólica, porque claro, simbolizaba el círculo simbolizaba a Dios, y el rey de Aragón, que había ido a Roma y había vuelto y ya era vasallo del Vaticano, de Roma, necesitaba ser rey por la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitaba estar debajo de un círculo para ser coronado y realmente representar lo que había ido a buscar a Roma, ¿no? Que va a Roma precisamente para buscar el apoyo y conseguir legitimidad para un reino que, queramos o no, no estaba legitimado del todo, ya que venía de un reino superior. Entonces, claro, la iglesia le da un empaque al castillo tremendo. Y luego tenemos el castillo lombardo, que claro, cuando lo visitas es la parte más antigua, pero es la última que ves, porque es la que está más en la parte más alta, ¿sí? Que tiene esas cinco torres y sobre todo tiene las dos torres. Tiene la Torre de la Reina, que tiene unos 22, 23 metros, con una serie de ventanas germinadas con parte de luz, y sobre todo la Torre Albarrana, que es una de las más altas del Pirineo, porque tiene 30 metros, no ha conservado el cadalso de madera, pero es como la torre de castillo románica, esa y la de Avizanda, que también aparece en la novela, como las torres del siglo XI más características del todo el Pirineo. Entonces, al visitarlo, Arre, lo visitas todo. Visitas una fortificación ya de finales del XI, visitas lo que es un castillo del siglo XI, el castillo del siglo XI más importante, sí. Pero también visitas la iglesia de San Pedro. ¿Cuáles son las fuentes más antiguas a las que nos tenemos que remitir que nos hablen ya del castillo de Loarre? Sí, tenemos ya información de cuando el rey de Navarra manda la construcción. Sabemos que allí habría una pequeña fortificación, pues os decía antes, no sé si de madera o no, y que él manda a construir un castillo, pero tampoco con las pretensiones, que luego fue lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, hay toda una línea fortificada que cruza toda esa zona del Prepirineo, que también llega a los condados de Ribagorza y Sobrarbe, pero que también llegaba hasta Pamplona, y cada 7-8 kilómetros tenía que haber un castillo. Loarre era uno más, pero fue creciendo en importancia precisamente por el maestro cantero, el arquitecto, la gente que trabajó en él. Entonces, por eso la novela los recoge, porque no fue un castillo más, se convirtió en el castillo más importante de toda la línea defensiva. Uh-huh. Te hago una pregunta, yo no sé si hay que echar un poquito de imaginación o no, pero ¿cómo sería la vida cotidiana en el castillo de Loarre? Hombre, pues durísima, porque estás muy alto, estás a más de 1000 metros. Mucho frío, ¿no? Mucho frío, unas corrientes de aire tremendas. Ahora todavía no hay luz en el castillo, eléctrica, aunque tiene muchos visitantes. Entonces en invierno a las 5 de la noche cierran, porque no se ve y hace tanto frío que no se puede estar. Yo la última vez que estuve haciendo fotografías, que fue en invierno porque quería hacer fotografías nevado, me quedé con el coche clavado en el parque y no podía salir. Y ya no había nadie, ya me veía bajando solo al pueblo porque tampoco tenía conexión de móvil. Entonces tenía que ser una vida muy dura. Es un castillo militar, no tiene ningún lujo, no nada de princesitas ni de banquetes, no. Es un castillo pensado para la guerra, en plena frontera, donde solo irían los soldados y gente pues que iba a buscarse la fortuna. Estás en la frontera, como todas las fronteras, es un sitio donde no quiere ir nadie, pero donde también hay oportunidades. Por tanto, en esta época, estar en Loarre representaba tener al lado la tierra llana, tener al lado la zona fértil y pensar que en algún momento se podía conquistar y que si estabas en la primera línea, pues bueno, podía ser que te tocara, ¿no? Más que estando pues más escondido en Jaca o en Pamplona. Así que tiene que ser una vida muy, muy dura y una esperanza de vida pues muy, muy corta. Bueno, tal vez decíamos que hacía mucho frío. Algo para remediar ese frío podría ser alfombras y tapices que cubrían las paredes, tal vez, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente los tapices se utilizaban más en castillos más palaciegos. Es que el lugar es muy militar, ¿eh? Y luego muy canónico también, o sea, muy religioso. Entonces, es que habría muy pocos lujos, ¿eh? Hay una chimenea en la Torre de Albarrana, ¿sí? Además cónica, muy, muy curiosa, por lo cual sabemos que esa torre es donde estaba el señor del castillo, pero quitado esa torre, es que es muy, muy, muy frío y muy húmedo, pero claro, también es otra época, al final nos acostumbramos a todo, o sea, para ahora sería imposible, ¿no?, irnos allí, uh-huh. Pero claro, la gente de esa época está acostumbrada, pero es una vida, está muy alto, Loarre, realmente hace mucho frío en Loarre, porque además también todavía te pega el viento del Valle del Ebro, por lo cual lo tiene todo, y de hecho, si se ha conservado bien es precisamente por eso, porque llega un momento en que no se puede vivir allí y el Loarre pueblo se baja 5 o 6 kilómetros más abajo, donde es una zona pues por lo menos pues ya más, es más fácil vivir, y, uh-huh. Y en Loarre es prácticamente muy duro. En todo caso estamos hablando de, digamos, el mejor castillo en toda Europa, el que mejor se ha conservado, ¿no? Bueno, estamos hablando del castillo románico mejor conservado de Europa, que es lo mismo, uh-huh. Que decir del mundo. De hecho, ahora pues hay una iniciativa para conseguir que esté dentro del patrimonio de la UNESCO, ¿no? Que pase a ser patrimonio de la humanidad. que es muy difícil porque últimamente pues UNESCO está mirando siempre para países más de Oriente, más de otro, no de Occidente, pero bueno, parece ser que si en algún momento entra un castillo románico, tendría que ser Loarre. Entonces, uh-huh. Bueno, es cuestión de estar en primera línea, estar en el listado previo y, claro, que aparezca la posibilidad de introducirlo, porque en eso parece que no hay duda. Es el castillo románico, a día de hoy, mejor conservado de lo que eran las fortificaciones militares románicas. Bueno, tú eres un gran amante de la historia medieval, pero ¿por qué surge la posibilidad de escribir sobre Loarre y no sobre otro castillo? Porque, claro, al ser novela, hay limitaciones. Se podría elegir otro castillo que no fuera románico o otra fortificación del siglo XVI, del XV, del XIV, pero claro, necesitas un castillo que se haya construido en un periodo bastante lineal, ¿no? Que sean pues 40, 50, 60, aunque sean dos generaciones, y eso se da muy poco en los castillos. Tú coges cualquier castillo, no sé, uh-huh. Alcázar de Segovia, pues tiene una parte romana importante, luego se construye la parte medieval, pero luego llegan los austrias y lo cambian totalmente. Entonces, claro, si quieres escribir una novela en donde la construcción del Alcázar, pues un ejemplo, sea el hilo conductor, pues tienes que centrarte solo en una época y dejas atrás parte de lo que es realmente hoy el castillo, ¿no? Y en Loarre es de los pocos casos que no se da eso, porque Loarre se quedó anclado en el tiempo. Porque como luego la frontera cayó muy rápido, muy, muy, muy, muy, muy rápido, se llegó a Zaragoza, nada, en 30, 40 años después, pues el castillo se quedó muy atrás. Se quedó muy atrás y entonces ya no tuvo utilidad. Y se quedó ahí en el tiempo suspendido. Uh-huh. Entonces, eso permite que hoy visitemos el castillo tal y como estaba prácticamente en el siglo XI. Y eso es una ventaja para la novela, porque la idea es que cuando lo leas y te guste, espero, pues visites Loarre. Te iba a preguntar, yo te has adelantado, ¿qué es mejor, leer el libro y luego visitarlo o visitarlo y leer la novela? ¿Tú qué recomiendas? Yo recomiendo leer la novela y luego visitarlo. Pero vamos, quien lea novela, yo creo que tiene que visitar, vamos, yo creo que va a querer visitar Loarre, porque claro, aparece en toda novela constantemente, es como un personaje más de la novela y ves cómo crece, cómo se cae, cómo se vuelve a recuperar. Y es que además, incluso los que no se lean la novela, por favor que visiten Loarre, porque pues, se van a quedar alucinados. Y si van con nieve, ya ni te cuento. Que se lea la novela, hombre. Que se lea la novela. Ahora, eso sí, un punto de inflexión fue el Reino de los Cielos, ¿no? A raíz del Reino de los Cielos, la gente ha acudido en masa. Claro, sí. Y además hubo otra superproducción que estuvo a punto de hacerse, que era Arnold Schwarzenegger el protagonista, que llegó a ir, pero al final la productora se vino a pique. Claro, que venga una superproducción de Hollywood y no solo grabé allí, sino que creara todo un poblado medieval y que lo publicitara además realmente para darle fuerza a la novela, decir claramente que se había rodado en Loarre, uh-huh. Y que estuvieran allí pues los personajes, le dio, lo colocó en el mapa y no dejó de crecer las visitas. Así que sí, eso es, pues va a pasar lo mismo ahora con Juego de Tronos, donde va a grabar. Al final es inevitable, ¿no? Que bueno, siempre que nos favorezcan el patrimonio, que sea más visitado y que lo conozca la gente, pues mucho mejor, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, Luis, tú que perteneces a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, te voy a hacer una pregunta. Tendemos, por lo general, a reconstruir bastante los castillos. ¿Crees que deberíamos consolidar las ruinas que tenemos y conservar y no reconstruir tanto? Por supuesto. Es que, claro, es que, a ver, reconstruir un castillo es muy complicado, primero, técnicamente es muy complicado, pero además es muy costoso y luego hay que darle utilidad. Y los castillos como estos no están pensados para el hoy en día. Es muy difícil darle utilidad a Loarre, por decir Loarre, pero otro castillo más sencillo, es muy difícil. Estas torres de 30 metros, luego de superficie útil, no tienen nada, porque es todo muro y son todo pisos y pisos y pisos. Lo que hay que hacer es lo que dices tú, es consolidar las ruinas, como hacen en otros sitios como en Escocia, uh-huh. Indicar señalización, porque hay muchos castillos de España que no tienen nada de señalización y están perfectamente visitables, promocionarlos y poner información, como se hace en toda Europa, menos aquí, que parece que si hay que hacer algo, hay que hacerlo a lo grande y que hay que gastarse 1 millón de euros, aunque luego no sepas qué hacer con... Puede ser también un palacio, una iglesia, ¿no? Yo creo que las ruinas consolidadas son muy, muy interesantes, incluso son más reales que ciertas restauraciones que se hacen en edificios históricos, que lo que hacen es inventarse un edificio nuevo con la excusa de que tienen que darle una utilidad, ¿no? Y además consolidar ruinas es barato, no cuesta dinero prácticamente, pero hay que hacer eso, consolidar, señalizar y promocionar las ruinas, que es que se hacen en todos los sitios, menos parece ser que aquí, que siempre nos cuesta. Tenemos tanto patrimonio que muchas veces no valoramos sí, lo que tenemos realmente. Otro castillo. Claro, imagínate que los americanos cogieran un castillo, solo uno. pues sería, harían un parque temático ahí alrededor y, no sé, a millones de visitas. En cambio aquí, sí, como lo ves, sí, pero luego, por ejemplo, vas a, yo que viajo mucho a Francia a visitar también castillos, cuando voy a visitar un castillo de Francia hay que pagar 6 o 7 euros, que la mayoría de España no se paga o son muy económicos. ¿Sí? Una tienda tremenda de libros y de juguetes que pasas por ella por obligación y compras, pero es que lo peor, que hay un montón de autobuses. ¿Y de dónde son los autobuses? Españoles. Bueno, tenemos que aprender todavía a gestionar parte de sí, nuestro patrimonio, pero nosotros lo que les vamos a hacer es recomendarles un parque temático, pero a nivel literario, que es El Castillo, de Luis Zueco, Ediciones B, libro que acaba de salir y que van a vivir en esa época en la que se construyó el Castillo de Loarre. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Todo y un placer. Mucha suerte con el libro, que ya va por la segunda edición, ¿no? Acaba de salir y van dos ediciones ya. Sí, ya hemos conseguido la segunda edición, vamos a por la tercera. Vamos a por la tercera. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ahora. Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Nochevieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Esta música me lleva, de momento, una época antigua, ¿no? Por sí, lo menos cine un tanto antiguo, ¿no? Sí, bueno, antiguo tampoco tan antiguo, ¿eh? Pensé que era más antiguo, ¿no? Es del 92. Del 92, hombre, 92. Se nos está quedando atrás ya. Sí, sí. Bueno, es que parece, vamos envejeciendo es y que, nos creemos. Claro. Pero no, bueno, el personaje sí que es de tiempo atrás. Es la música del telefilm Stalin, dirigido por Iván Passer en 1992. Bueno, buenas noches, ¿eh? No te he dicho nada. Buenas noches. Buenas noches. Que nos vas a hablar de la Unión Soviética, ¿por qué? ¿Qué libro nos traes hoy? Pues mira, hoy traemos Violín Negro en Orquesta Roja, un título que me gusta bastante. El autor es Javier Pérez y la editorial Algaida. Me gusta la portada, ¿eh? Es muy, muy original y muy bonita. Sí. Para el tacto y para la vista. Sí. Muy llamativo, desde luego. Y un libro también te tiene que entrar por los ojos. Es verdad. Bueno, a ver, cuéntanos la trama y el contexto. Bueno, pues estamos en Europa en 1936 y el comisario político Eugeni Manchev estaba a punto de viajar a España, ¿no? Que está entrando en la guerra civil. Sí. Para organizar el ejército popular. Entonces, ¿qué pasa? Que este Eugeni Manchev desaparece misteriosamente. Entonces, bueno, enseguida pues adivinamos que se trata de un secuestro. Y su tío, Vyacheslav Molotov, que es presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, se pone a investigar la desaparición de su sobrino porque sospecha que todo esto está relacionado con alianzas e intereses políticos que se están creando en la URSS en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desconfía, como desconfía de Stalin y de la purga que está llevando, lo que le encarga la tarea de buscar a su sobrino, a Anatoly Lukin, que es un antiguo comisario de la policía zarista que lleva 20 años internado en un campo de trabajo. Entonces, bueno, a medida que Lukin, el investigador, pues eso, va intentando descubrir quién ha raptado a Eugeni Manchev, pues observamos y nos damos cuenta que tiene que ver no tanto como con motivos personales, sino sí, con motivos de la sociedad soviética y con razones políticas, ¿no? Y luego hay muchos personajes influyentes, incluido Stalin, que están relacionados con el secuestro del personaje principal. Uh-huh. Bueno, hay ciertos puntos que podemos destacar de la novela. Uno de ellos es que tiene un buen engranaje de la ficción y la realidad, ¿no? Así es. Te comentaba antes que muchas veces cuando tenemos una novela histórica en la que se mezcla ficción y realidad, pues claro, pesa más los hechos históricos y los personajes que de verdad existieron, ¿no? Tienen como luz propia que, ¿sí?, que atraen de por sí, y la parte de ficción se queda un poco coja, pero no es el caso, ¿no? A mí lo que me ha gustado de esta novela es que los personajes de ficción están muy bien unidos con el resto, ¿no? Tienen su luz propia, son igual de interesantes, y no lo lees y dices, uy, aquí se nota un salto entre lo que fue de verdad y lo que no, ¿no? Está muy bien unido, uh-huh, todo ello. Y por otro lado, la ficción también, digamos que no pierde brillo frente a la realidad histórica, ¿no? Exactamente, en realidad se está contando una ficción, y a través de la ficción, pues el autor aprovecha para dar una imagen de los tejemanejes de la política de la URSS, de la lucha del control político y militar de esa época, de la situación también un poco en España, pero eso, todo eso es una excusa para contar una historia que es completamente ficticia, ¿no? Pero que cabe muy bien en ese contexto, que podía haberse pasado. Y también hay nuevas interpretaciones de hechos e incluso personajes históricos. Sí, ¿no? Eso es muy interesante, porque claro, al leer tantos libros de historia y pues tantas descripciones de cómo eran pues Stalin o Mussolini o Hitler, pues siempre ya los tenemos un poco estereotipados, ¿no? Y el autor, lo que me gusta también de la novela es que le da un poco una vuelta a todos estos personajes. O sea, no son solamente, los buenos no son siempre solo los buenos y los malos siempre malos, ¿no? Hay muchísimos matices y hay una visión particular de tanto de la política de la URSS como de la Guerra Civil Española, algo que no te esperas encontrar. Uh-huh. Bueno, y ustedes lo van a poder encontrar en este libro, que recuerda, ¿no, Sirene? ¿De qué libro se trata? Violín Negro en Orquesta Roja, por Javier Pérez y de la editorial Algaida. Pues si quieren adentrarse en una historia, un thriller, ¿no? Sí. Podemos decir un thriller, pero todo salpimentado con tintes en Stalin, ¿no? Es sí, la, sí, sí. Pues nada, pues tienen aquí la recomendación que les ha hecho Irene. Ya pueden ver la fotografía con esa portada que les hemos dicho en nuestras redes sociales, en Twitter, @agorahistoria, o también en facebook.com/ Agora Historia Programa. Y es el libro que nos ha traído hoy Irene. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Pues seguimos con más cosas aquí en Agora. Sumérgete en las profundidades del océano con el número de Arqueología e Historia dedicado a la fragata Mercedes, hundida en 1804. El tesoro que aguardó durante siglos en el fondo del mar, el expolio por parte de la empresa cazatesoros Odyssey y su recuperación. Una auténtica aventura de arqueología subacuática en nuestro número 3, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Hace ya unas fechas veíamos en los medios de comunicación esa triste noticia de que el Estado Islámico había tomado Palmira. No hace demasiado tiempo, otra noticia mucho más triste, y era la muerte allí mismo, en las ruinas de Palmira, de Khaled al-Assad, que era arqueólogo que había estudiado profundamente la ciudad de Palmira. Una noticia que nunca nos hubiese gustado escuchar. Hoy tenemos con nosotros a Mario Agudo. Él es periodista, director de Mediterráneo Antiguo, y tiene un fantástico artículo escrito sobre Palmira, y que sirva también como ese artículo de homenaje para este arqueólogo que fue brutalmente asesinado. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros, David. Mario, tenemos ya referencias de la ciudad de Palmira en tablillas del año 2250 antes de Cristo. ¿Qué nos dicen esas tablillas para adentrarnos ya en los orígenes de la ciudad? Bueno, pues nos hablan de una ciudad que está en el desierto sirio, concretamente cerca de un oasis, bueno, o al pie del oasis de Efka, y que es un punto, un enclave importante desde el punto de vista comercial, puesto que ocupaba una posición estratégica en las rutas que unían Asia con el Mediterráneo y también con el Golfo Pérsico. Por tanto, pues era un enclave comercial de primer orden, ya desde sus inicios. O sea, que nos tenemos que imaginar a Palmira llena de caravanas, ¿no? Pues sí, es la ciudad de las caravanas, de hecho. Una ciudad inicialmente de tipo oriental, con calles muy estrechas, abigarradas, con mucho tránsito, con muchas lenguas, con muchos habitantes procedentes de diferentes culturas, que bueno, conformaron así la personalidad de la ciudad. Si hablamos a nivel cronológico, su fundación, ¿dónde debemos buscar sus orígenes? A ver, la Biblia, en el libro de los Reyes, y también Flavio Josefo, que se hace también un poco eco de la Biblia, dicen que fue fundada por Salomón, o al menos reconstruida por Salomón, pero no tenemos a ciencia cierta datos sobre su fundación. Tenemos las referencias en las tablillas y no parece que fueran una ciudad que se fundara o que fuera una noticia nueva la que aparece en las tablillas. Por tanto, tenemos que pensar que es anterior incluso. Uh-huh. Así que no podemos precisar con mucha detalle cuándo se fundó. Bueno, con Alejandro Magno va a adquirir una mayor importancia, ¿no? Sí, Palmira. Realmente, bueno, cuando adquiere mayor importancia es con Roma, con Alejandro Magno entra en el ámbito del helenismo y lógicamente pues le va a venir bien a la ciudad. Parece ser que es cuando empieza ya a adquirir una dimensión un poco más monumental de lo que era, pero no nos ha quedado ningún edificio de la época helenística, así que es indudable que hubo un legado helenístico, puesto que se mantuvo con Roma. Pero realmente el auge de Palmira va a llegar con Roma. Uh-huh. Concretamente con Tiberio, ¿no? Durante el gobierno de Tiberio. Y es cuando se incorpora a la provincia romana de Siria, y es cuando, bueno, pues ya empieza a como dice Plinio, queda en una zona de frontera con respecto a los partos, y bueno, pues es cuando ya su posición estratégica desde el punto de vista comercial pues alcanza su máxima potencia, porque por ahí pasan caravanas que vienen hasta incluso desde la India. Ahí en ese sentido sí que se nota un poco el influjo del helenismo, y llegan hasta el Mediterráneo, y al mismo tiempo mercancías del Mediterráneo que van hacia Asia y que pasan por Palmira, porque es un punto de paso que todavía hoy resulta estratégico en las rutas comerciales. Uh-huh. Ya una vez que entra, pertenece a Roma, si lo comparamos con otras ciudades, este lugar, Palmira, va a vivir una gran bonanza en esta época, ¿no? Sí, sí, sí, puesto que bueno, era muy interesante desde el punto de vista estratégico, como he dicho, por las relaciones comerciales, pero también una ciudad fronteriza. Luego, el comercio hizo que muchas familias palmirenas se enriquecieran. Y aparte, la cultura que rebosaba la ciudad pues era una cultura en la que se habían mezclado elementos desde época aramea, elementos nabateos, árabes, griegos, romanos, persas, partos. Luego había una, más allá de lo que era la bonanza económica, había una bonanza cultural de primer orden que ha quedado manifestada hasta nuestros días, puesto que vemos, por ejemplo, ejemplos tan magníficos como el destruido templo de Bel, los relieves de las tríadas de Bel y de Balsamín, las famosas relieves de las tumbas torre, como la de la Bel, que también ha sido destruida, lamentablemente. Así que hay una bonanza económica, pero también una bonanza cultural. Por ejemplo, Zenobia, la reina Zenobia, tenía como asesor a Dionisio Longino y también a Pablo de Samosata, por ejemplo. Por tanto, bueno, estamos hablando de un centro económico y cultural de primer orden. Uh-huh. Bueno, te adelantabas un poco en el tiempo, vamos un poquito hacia atrás, porque en el siglo III va a haber un cambio drástico en el imperio y, por consiguiente, le va a afectar a Palmira, ¿no? Sí, claro, cuando entra el Imperio Romano en Barrena, empieza a haber una inestabilidad tremenda, sobre todo en las fronteras, y empieza a haber intentos de tomar las riendas del gobierno de ciertas zonas del imperio, y una de ellas es precisamente la zona de Palmira. El emperador Valerio fue derrotado por Sapor en una de las campañas de los sasánidas y en ese contexto surge la figura de Odenato. Era un rey, el rey Odenato de Palmira, un principal de la ciudad, que hace frente a los invasores e incluso llega hasta la ciudad de Cesifonte, donde establece una línea defensiva en beneficio de Roma, que le va a garantizar la recepción de bastantes títulos significativos de aliado de Roma. Y lo que pasa es que, aquí como todo, Odenato cayó asesinado junto con uno de sus hijos, de nombre Herodes, y esa respuesta romana de la mano de Odenato pues se vio rápidamente abortada. Uh-huh. Tras él llega al poder una regente que ya nos anunciabas hace unos momentos quién era, que es Zenobia. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Qué fue de Palmira con ella? Zenobia efectivamente asume el poder tras la muerte de Odenato, porque su hijo Babalato era muy, muy joven, era un niño. Entonces Zenobia asume el poder planta cara a la gestión de la ciudad y de los territorios circundantes, hasta tal punto que llega a dominar un amplio territorio, que llega desde Anatolia hasta Egipto prácticamente. No dura mucho el sueño de Zenobia, puesto que enseguida el emperador Aureliano manda una campaña contra Siria y acaba reduciendo a Palmira y a la reina Zenobia, que huyó y fue apresada en su huida hacia el Éufrates, pero sí que se puede decir que Palmira vivió un momento de rebelión con la reina Zenobia que puso en jaque a Roma. Uh-huh. ¿Y cómo se sucedieron los siguientes años hasta Diocleciano? Como bien dices, cuando Zenobia desaparece del mapa, al año siguiente hay otra revuelta en Palmira. La primera fue, la ciudad fue respetada por el emperador, pero ya en la segunda revuelta no, y entonces fue saqueada la ciudad. Cayó un poco en el olvido, las rutas comerciales dejaron de pasar por allí y empezaron a tener auge otras ciudades de la zona, ¿no? Pero Palmira quedó un poco en el olvido hasta que Diocleciano construye allí un campamento con unas termas que todavía se conservan y la fortifica, dentro de lo que es la línea de frontera. Y ya a partir de Diocleciano, lógicamente la ciudad, que había perdido su peso comercial como ruta de Asia hacia Europa, no vuelve a recuperar ese esplendor, y con la llegada de los musulmanes, acaba ya por eclipsarse. Se construye una mezquita en el templo de Bel, se fortifica también un poco los alrededores, se construye el castillo, el famoso castillo de Calatmán, que está arriba en una de las colinas más altas de los montes que circundan Palmira, pero ya cae en manos de los beduinos, y así hasta que en el siglo XVII, XVIII y XIX empiezan a acudir viajeros y empiezan a redescubrir Palmira a Occidente. Uh-huh. Bueno, con Diocleciano, como ya nos decía Mario, se vive el fin de la Edad de Oro de Palmira, pero también hay una necrópolis, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Bueno, hay varias necrópolis que rodean la ciudad de Palmira. La más interesante, bueno, las necrópolis tienen tumbas torre y tienen también hipogeos excavados en la roca, y que en su mayoría, tanto las tumbas como los hipogeos, son tumbas colectivas de familias palmirenas, en las cuales hay un patrón común, que es normalmente el matrimonio fundador de la dinastía aparece esculpido de una manera que nos recuerda un poco a los sarcófagos etruscos, y luego en las paredes nichos con bustos de los descendientes de esa primera familia, ¿no? Así, por ejemplo, la Torre de Abel, que tenía tres pisos, que ha sido destruida, presenta unas decoraciones de este tipo, o por ejemplo el hipogeo de Yarhai, que se encuentra afortunadamente, las esculturas se encuentran en el Museo Nacional de Damasco. Digo afortunadamente porque al menos se han salvado por estar ahí. No sabemos durante cuánto tiempo, pero al menos están a salvo. Pues también tienen esculturas de este tipo que están un poco a caballo entre la espiritualidad oriental y el realismo romano, y que son una síntesis muy gráfica del sincretismo cultural que caracteriza la ciudad. Mario, ¿hemos podido de alguna forma cuantificar todas las pérdidas desde que fue tomada por el Estado Islámico? ¿O es todavía se tienen dudas de lo que a lo mejor ha desaparecido algo más de lo que pensamos? Bueno, aquí hay varios temas. Palmira ya había sufrido durante la guerra. Como os he dicho, está en una zona fronteriza, en una zona de paso de la zona de Irak hacia Siria, y en medio del desierto. Es una zona estratégica, y entonces ya el ejército de Al-Assad había establecido posiciones defensivas en la ciudad, y había habido allí algún tipo de refriega que había acabado por dañar parte de la columnata y parte de algún, por ejemplo, el templo de Bel también había sido dañado, pero eran daños menores con respecto a lo que ha sufrido ahora. Lo que sabemos cierto por imágenes vía satélite y por lo que ha publicado a través de sus canales de comunicación Daesh es que el templo de Bel ha sido destruido, al menos la cella. Lógicamente, por la explosión, las columnas circundantes también se han visto afectadas. El templo de Baal Samin, que tenía una cella también fabulosa, pues ha sido destruido, ha sido volado, y las tumbas torre, al menos cuatro de ellas también. La de Abel, que era una de las más valiosas, pues ya no existe. No sabemos si se han producido más daños. El resto de lo que queda en Palmira es la vía columnada, que es una gran vía porticada de columnas. Es prácticamente como un oasis de columnas, parecido al oasis de palmeras que hay al lado de la ciudad. El teatro, que ha sido también utilizado como macabro escenario de ejecuciones, y luego quedan templos que bueno, no tienen un significado demasiado pagano, digamos, o sea, no tienen un significado religioso y por tanto no son objetivo declarado de Daesh, pero bueno, nunca se sabe. También tenemos que tener en cuenta que Daesh no solo destruye, también expolia para comerciar y vender en el mercado negro piezas de gran valor arqueológico, uh-huh, y económico, porque, uh-huh, es una de las fuentes principales de financiación de Daesh, eso no hay que olvidarlo. Uh-huh. Bueno, antes de terminar me gustaría que, bueno, nos hablaras brevemente de Khaled Al-Assad, asesinado recientemente, como decía en la presentación, allí en Palmira, un arqueólogo que dedicó parte de su vida al estudio de esta ciudad, ¿no? Sí, prácticamente toda su vida, y de hecho la defensa del yacimiento pues le costó la muerte, porque bueno, se negó a revelar dónde estaban escondidas parte de los tesoros del museo, que habían sido llevados a Damasco, y fue asesinado. Khaled Al-Assad pues había dedicado desde la época de estudiante prácticamente todos sus esfuerzos al estudio de la ciudad, y es probablemente una de las personas que mejor la conocía. Por eso es una importante pérdida, pero bueno, su legado está ahí, y llegará el momento en el que se pueda probablemente reconstruir todo lo destruido. lógicamente la vida de Al-Asad no se podrá recuperar, pero bueno, parte de su obra sí. Bueno, pues yo les recomiendo que entren en la página web de Mari Agudo, que es director de Mediterráneo Antiguo, se descarguen el artículo que ha escrito sobre Palmira y van a disfrutar no solo con el texto, porque también tiene un gran número de fotografías donde van a poder ver la famosa vía columnada de la que nos hablaba Mario y muchas otras fotografías, algunas de ellas pues de lugares que hoy en día ya no existen porque están destrozados. La página web mediterraneoantiguo.com, ¿verdad, Mario? Sí, eso es. Bueno, pues entran ahí y van a encontrar ese artículo y muchísimos otros, todo relacionado con el mundo antiguo. Mario, muchísimas gracias por haber estado un día más en Ágora. Gracias a ti, David. Oye, y un apunte. Creo recordar que he dicho que fue el emperador Valerio quien murió a manos de Sapor, pero es Valeriano. Uh-huh. Al hablar muy rápido se me han saltado los nombres. Pues nada. Fue Valeriano que pasó a la historia, de hecho, por ser el primer emperador que fue apresado por un enemigo y muerto por ellos. Bueno, pues hecho ese apunte, que quede bien claro. El que tiene boca se equivoca, está clarísimo. Mario, un abrazo. Bueno, venga, un abrazo a ti, David. El turno de las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Como siempre, nos las trae Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con las noticias. Descubren indicios de una cámara oculta en la tumba de Tutankamón. Como si de una película se tratara, unas finas hendiduras en una de las paredes de la tumba del faraón niño sugieren ahora la existencia de una puerta secreta, de una entrada aún sellada que podría ocultar una cámara desconocida. Quien se esconde allí es ya harina de otro costal. El británico Nicholas Reeves aseguró en agosto que podríamos descubrir nada más y nada menos que la cripta de la mismísima reina Nefertiti. Por su parte, el ministro egipcio de Antigüedades, Matuz al-Damati, considera que lo más probable sea hallar la momia de la madre de Tutankamón y también esposa de Akenatón, Kiya. Pero hay más, porque según el egiptólogo francés Marc Gabol, lo más posible es que tras esa misteriosa pared se encuentren los restos de Meritatón, primogénita de Akenatón y Nefertiti, y por tanto hermanastra de Tutankamón, que al parecer estuvo casada con su propio padre y que después de hacerlo reinó durante más de un año en el país bañado por el Nilo. Dan a conocer dos esculturas de Miguel Ángel. Se trata de una pareja de atlantes realizada en madera policromada, que ha sido datada en torno a 1494 y que, conforme al análisis realizado por el doctor Germán Kuhn, encajaría a la perfección con la obra del genio. Existe, pues, una coincidencia muy llamativa tanto en el periodo de creación de la escultura como en las comparaciones de elementos estilísticos. Tanto es así que, conforme al estudio, fue imposible encontrar un solo elemento en las esculturas que pudiese no encajar con la obra del que sin duda fue uno de los más grandes artistas de la historia. Los pompeyanos tenían una sonrisa perfecta. Un análisis realizado mediante tomografía axial computerizada a las víctimas del Vesubio ha dejado patente que, aun sin haberse inventado la pasta de dientes, los pompeyanos tenían una dentadura estupenda. Su secreto, una sanísima y variada alimentación que incluía un poquitito de todo: cereales, frutos secos, frutas, verduras, huevos, carnes, mariscos y pescados propios de la zona y también traídos de lugares exóticos. Y lo más importante, bastantes menos azúcares que la nuestra. Y ojo, porque aunque desde 1858 el arqueólogo Giuseppe Fiorelli obtuvo los primeros moldes de yeso de los muertos de Pompeya y sus cuerpos nos han regalado muchísima información, los expertos aseguran ahora que con esta nueva técnica pasarán de un 25 a un 90% de fiabilidad en sus conclusiones. Ahí es nada. Encuentran en Israel un mosaico con 1500 años de antigüedad. Sabemos sobre él que ha sido descubierto al sur del país, en concreto en el suelo de una iglesia bizantina que fue encontrada hace un par de meses, pero de la que no habíamos tenido noticias hasta finales de la pasada semana. Conforme aseguran los artífices del hallazgo, en el mosaico se retratan una serie de edificios dispuestos alrededor de una gran calle. Sobre ellos, una única inscripción, en griego, que identifica a la antigua colonia egipcia de Cortaso, el lugar donde, conforme a la tradición cristiana, fue enterrado el profeta Habacuc y desde el cual posiblemente procediese la comunidad que en su día se sentó en torno al templo donde fue encontrado este mosaico. Y por último, Sotheby's se rinde a Warhol. El pasado martes, la mítica casa de subastas puso a la venta 83 trabajos, del que quizás sea el padre más reconocido del pop art. Gran parte de las obras procedían de una colección privada venida de Eslovenia, país de origen de los padres del artista, y en ella había un poquitito de todo. Una serie de sus míticas latas de sopa Campbell que rozó los 300.000 euros, diversas ilustraciones sobre la conquista del oeste que retratan a sujetos tan emblemáticos como Roosevelt, John Wayne o el mismísimo Jerónimo, y también diversas láminas de una colección ornamentada, nada menos que con polvo de diamante. Si bien llama mucho la atención que quedará sin dueño una de las imágenes más reconocibles de la obra de Warhol, una de sus serigrafías de Marilyn que aspiraba a alcanzar los 200.000 euros, pero que se quedó compuesta y sin novio. Gemma García Ruiz Pérez, ella nos trae cada semana las noticias de actualidad. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Te esperamos aquí la semana que viene. En un momento llega Irene con las efemérides. Nos vamos acercando al final del programa, pero llega el momento de las efemérides y lo hacemos con un día como hoy, 3 de octubre de 1932, tras conseguir su independencia del Reino Unido. Irak, con el rey Faisal en el poder, se declara reino independiente y es reconocido por la Liga de las Naciones. 3 años después, el 3 de octubre de 1935, tropas italianas dirigidas por Emilio de Bono, con órdenes del dictador fascista Benito Mussolini, invaden Abisinia, actual Etiopía, con la esperanza de construir un nuevo y floreciente imperio romano. El 4 de octubre de 1669 fallece en Ámsterdam Rembrandt, pintor, dibujante y grabador holandés, uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y del grabado. También en 4 de octubre pero de 1607 en Toledo nace Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español, seguidor de la escuela de Calderón y creador del nuevo género teatral llamado comedia de figurón, con obras como Dos entre bobos, como Entre bobos anda el juego o Don Lucas del Cigarral. Seguimos con el 5 de octubre de 1582. Se puede decir que este día de este año nunca existió, ya que en Roma el Papa Gregorio XIII ha decretado el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano y la noche del pasado 4 de octubre dará paso al viernes 15 de octubre, por lo cual el 5 de octubre de 1582 nunca existió en nuestro calendario. Otro 5 de octubre de 1989, el Dalai Lama, líder exiliado del Tíbet, resulta galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su campaña de no violencia contra la dominación china del Tíbet, que fue invadido en 1950. Con esta campaña, el Dalai Lama ha conseguido desde su exilio en la India que el resto del mundo conozca la opresión que China ejerce sobre el pueblo tibetano y su religión. Un 6 de octubre del año 69 a.C., en Tigranocerta, antigua capital del Imperio Armenio, en la actual Turquía, tiene lugar la batalla de Tigranocerta, donde las fuerzas romanas, comandadas por el cónsul Lucio Licinio Lúculo, derrotan al ejército de Tigranes II, que les dobla en número y toman la capital tras la batalla. 6 de octubre igualmente, pero de 1973. Al lanzar por sorpresa a Egipto y Siria una ofensiva militar contra Israel, coincidiendo hoy con la festividad hebrea del Yom Kippur, comienza la guerra del Yom Kippur, cuarta y última, que se libra en múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes, que marcará un punto de inflexión en la historia cuando concluya con la victoria estratégica de Israel. Al finalizar el mes, Israel y Egipto cesarán el fuego. Llega el 7 de octubre de 1952 y en Estados Unidos los inventores Joseph Goodland, Jordan Johansson y Bernard Sirvel patentan el código de barras, invento que permite reconocer rápidamente un artículo en cualquier punto de la cadena logística, pudiendo así inventariarse o consultar sus características. El 7 de octubre de 1882, en Madrid, a los 26 años de edad, la leridana Martina Castells y Valdespí, tras licenciarse en Barcelona, se convierte en la primera mujer española que logra el título de doctor en medicina. El día 8 de octubre de 1967 resulta capturado en Bolivia durante una escaramuza con un destacamento especial del ejército bolivariano, el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, que jugó un importante papel en la Revolución Cubana. En el transcurso de la refriega resulta herido y lo trasladan preso a un pueblo cercano para ejecutarlo al día siguiente. En el año 1957, un 8 de octubre, se produce un gravísimo incendio en un reactor de la planta nuclear de Windscale Sellafield, en Liverpool, lo que origina una fuga radiactiva que contamina un área de 300 kilómetros cuadrados. El incendio se mantiene durante 16 horas. Nadie muere, pero se lanzan toneladas de partículas altamente contaminantes. Este accidente nuclear será, según los expertos, uno de los peores que jamás haya padecido nuestro planeta. Y el 9 de octubre de 1874, la ciudad suiza de Berna, con el fin de regularizar el correo a escala mundial, se funda la Unión Postal General, que se transformará en la Unión Postal Universal en 1878. Hoy es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es afianzar la organización y mejorar los servicios postales en sus más de 190 países miembros. Y acabamos con el 9 de octubre de 1558. En la cordillera de los Andes venezolanos, ubicada en una inmensa meseta de 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, el capitán español Juan Rodríguez Suárez funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, actual capital del estado de Mérida. Qué rápido actúa e improvisa Irene, que casi la dejo sin guión, que casi le quito los papeles. Bueno, Irene, hasta la próxima semana. Adiós. Esta asamblea, la 108, llega a su fin. Hoy hemos viajado a culturas, lugares y épocas dispares. En primer lugar, hemos estado en uno de los poblados ibéricos más importantes, donde se han detectado unos rituales con cabezas cortadas. Desde luego que curioso el tema. El poblado ibérico de Ullastret. Si tienen la oportunidad, no dejen de visitarlo. También hemos conocido, de la mano de Luis Zueco, el castillo de Lobarre, enclave medieval de los mejor conservados de Europa. Y por último, hemos hablado de la ciudad de Palmira, un lugar sobre el que tendríamos mucho que decir y a buen seguro que hemos perdido un gran número de datos por los últimos acontecimientos. ¿Qué les ha parecido nuestro viaje de hoy? Completo, ¿verdad? Si quieren que hablemos de otros aspectos relacionados con la historia, nos lo pueden hacer saber a cualquiera de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y si nos han descubierto hace poco y quieren ponerse al día con nuestros programas, pueden escuchar los ya emitidos. Con este son ya 108 programas. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra página web, en agorahistoria.com, que les llevará a los podcasts tanto de iVoox como de iTunes. Y recuerden que los miércoles también nos pueden escuchar en Capital Radio a las 12 de la noche del miércoles al jueves, que es cuando se repite el último programa. Y los domingos también nos pueden escuchar en Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo que les aconsejamos que escuchen y que visiten. Tienen más información en radiosapiens.es. Les esperamos aquí en la sintonía de Capital Radio la próxima semana. Hoy nos despedimos con una frase del dramaturgo español Jacinto Benavente. Dice así: la admiración no interroga nunca, con admirar comprende. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.